Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches en nuestro nuevo horario Caballos y Opinión en el aire. Soy Mario López Oliva y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en un día que no sé bien si es de otoño o de primavera, ya que es una temperatura ideal de 22, 21, 23 grados. La verdad que está bárbaro. Espero que este nuevo horario funcione mejor que los anteriores, donde tuvimos realmente bastantes problemas técnicos. Bueno, realmente están pasando muchas cosas en Argentina. Este es el segundo o tercer programa que empiezo de esa manera. No me sorprende mucho. Lamentablemente no encontramos el camino . Bueno, acá teníamos que tener el problema técnico del día, que ya pasó, se me cortó la conexión de internet y acá estoy nuevamente. Pero bueno, lo que les comentaba es que parece que el desencuentro de los argentinos ya es una rutina con todos los gobiernos. Bueno, quiero decirles que es increíble que esté sucediendo una cosa así. Es increíble y a la vez es absolutamente creíble. Creo que No terminamos de entender que los argentinos nos tenemos que involucrar en la problemática de todos los argentinos, ¿sí? Y de todos los sectores. Tenemos que involucrarnos y actuar. Tenemos que trabajar para desarrollar al país, para desarrollar proyectos, para desarrollar los sectores, para que los gobiernos entiendan que todos los sectores están involucrados, que la industria es muy importante, que el campo es muy importante, que todos somos muy importantes y que entre todos tenemos que resolver nuestros problemas. ¿Para qué? Para tener más inclusión, ¿sí? Para tener más educación, para tener menos pobreza, para dejar de echarnos la culpa unos a otros, para hacer las cosas como corresponde y como las hacen en otros países. Tenemos que alguna vez empezar a aprender las cosas buenas de los demás y no siempre transitar los mismos caminos y tratar de solucionar los problemas con soluciones que nunca tuvieron resultado. No sé por qué estamos siempre varados en el mismo lugar. Con todos los gobiernos siempre nos paramos en el mismo lugar. ¿Sí? O sea, nunca estamos de acuerdo y nunca trabajamos para todos los argentinos. Siempre trabajamos para sectores. Bienvenida sea la inclusión, bienvenida sea la redistribución, pero bienvenido sea, pero hagámoslo coherentemente, no seamos ni Robin Hood ni Hood Robin, ¿sí? Trabajemos para hacer un país grande entre todos, no importa quién esté gobernando ni quién le toque el gobierno que viene, hagámoslo coherentemente, seamos previsibles, tengamos una continuidad. Trabajemos para que la Argentina cada vez sea mejor, para que nosotros seamos cada vez mejor. No fomentemos ni echemos leña al fuego, hablando de tanto fuego y humo, ¿sí? para dividir a los argentinos. No dividamos más a los argentinos. Trabajemos para que nos unamos. Trabajemos para que nos unamos. ¿Sí? Hagamos que estos adjetivos de los que tanto hablamos, ¿sí? Como la inclusión, como la redistribución, como etcétera, etcétera, como la educación, como la salud, sea una realidad, y sea un como un trofeo de todos, un éxito de todos, no de un señor, de una señora, de un partido político, de todos, ¿cuándo lo vamos a hacer así? Siempre trayendo a la memoria, no sé por qué nos dicen que los argentinos tenemos mala memoria. Si todos los gobiernos se acuerdan de hacernos acordar, valga la redundancia, todo lo malo que hicieron los demás, los anteriores. ¿Sí? Entonces siempre vivimos en base a lo que hicieron mal los anteriores. ¿Sí? ¿Por qué no nos callamos un poco la boca y trabajamos para el futuro? con respeto, con educación, con buenos tratos, hagámoslo entre todos. Hagamos la Argentina grande que todos queremos. Hagámosla grande entre todos. ¿Sí? Hagámosla grande entre todos. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar, y le hicimos una nota, le hice una nota al doctor Jorge Castañé, que es chaqueño, y que hace muchos años que presentó un proyecto. Bueno, con Jorge hablamos en una pequeña nota, pero ahora, bueno, los extendimos mucho más, donde él explica claramente cuál es la problemática del caballo chaqueño y a dónde tiene que apuntar, hacia dónde se tiene que apuntar para solucionar no solamente el problema del Chaco, es un problema del NEA. Les quiero recordar que el 29 y 30 de abril está la cuarta reunión de producción equina, cuarta jornada de producción equina del NEA, donde la Mesa Nacional de Producción Equina va a tener su reunión. Pero en estas jornadas, no solamente son jornadas científicas, sino de divulgación, ¿sí? Donde se habla claramente de la producción equina, donde va a haber una mesa redonda, donde se va a analizar la problemática del caballo, de la producción de caballo en el NEA y de la producción del caballo en Argentina. Y también vamos a hacer un análisis de los pasos que debiéramos seguir para desarrollar todo el tema de la producción en todo el NEA y en toda la Argentina. ¿Para evitar qué? Para evitar los problemas que estamos sufriendo hoy. Para que la sociedad se informe convenientemente de lo que representa el caballo en Argentina, porque ya no puedo decir más que no saben del caballo. Evidentemente la sociedad y la política saben muy poco, no solamente del caballo, sino del campo, sino de la producción agropecuaria en la Argentina. Si bien hay nichos que se han desarrollado enormemente, donde se ha investigado, se ha hecho innovación tecnológica y se ha hecho desarrollo de proyectos, pocos saben o poco les llega a oídos de políticos, ojo, no me refiero a los gobernantes, me refiero a todos los políticos, me refiero a los diputados, me refiero a los senadores, me refiero a los políticos, a los funcionarios, ¿sí? Que pareciera que no dominar los temas agropecuarios, ¿sí? O sea, en el caballo, que cumple un abanico, un espectro enorme de actividades con el caballo, son muy pocos los funcionarios que dominan todos los temas. Yo diría que prácticamente ninguno. Hay funcionarios que dominan un tema, por ejemplo, carne equina, ¿sí? Pero después, conseguir un funcionario que hable de la problemática de la producción nacional o provincial, realmente casi ninguno, diría yo. Bueno, este tipo de problemas hay que solucionarlo. Bueno, yo ahora los voy a dejar con las notas y una cosa más. Visto que la problemática del campo no encuentra, lamentablemente no encuentra, por lo menos en mi visión, no encuentra el camino de las soluciones, es que he vuelto a poner, para que se escuche claramente cuál es la problemática y las cosas que están pidiendo los productores agropecuarios y las asociaciones que los representan. He puesto en esta serie de notas las notas que hice en Concordia cuando estaban desarrollándose el paro agropecuario, en los piquetes. Yo quiero que escuchen claramente tanto al presidente de la Sociedad Rural de Concordia, el señor Eduardo Beswick, como al presidente del grupo CREA Concordia, el doctor Jorge Tamaño, porque ellos explican claramente cuál es la problemática. Entonces, escuchémoslo y veamos si de alguna manera podemos poner nuestro grano de arena para que esto no solamente se solucione, sino que se aclare claramente, valga la redundancia, toda la problemática del caballo. Bueno, acá los dejo. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque la Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares por año. Que un caballo de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, que su nombre es Invasor. Que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con 3 millones y medio de dólares en premios. Es la Dubai World Cup. Y ahora Invasor, que está retirado de las pistas, está valuado en más de 80 millones de dólares. Que científicos argentinos logran la gestación del primer clon equino de América Latina. Que

que data desde hace muchos años acá en el Chaco. Tanto es así que en la década del 70, parte de ella, o sea, la última porción del año 78 y parte de la década del 80 hasta el 83, se vio, digamos, influenciada en forma de morbilidad y mortalidad por la actuación del virus de anemia infecciosa equina. Esta situación hizo que todos los propietarios y todos los que tenían alguna vinculación o relación con el equino puso una barrera de no hacer nada ante la situación esta de que de las mortalidades hacían que se disminuya el stock de equino de cada establecimiento. Tanto es así que en el año 1978 teníamos una población a campo de 247.000 ejemplares, mientras que en el 83 solamente quedaron vivos 117.000 ejemplares. Y ahí viene lo que yo le llamo al nuevo caballo chaqueño, que a partir del 83-84 recomienza el procreo natural y con la única barrera natural del caballo ante la acción y permanencia de este virus letal que tanto estrago hace y que económicamente es nefasto, ¿no?, para lo que es un sistema productivo y, por supuesto, para los que utilizan al caballo para la ganadería y sobre todo aquellos que tienen el equino para otras actividades. De ahí es que yo hice los seguimientos a ejemplares, como ser en forma individual, como también de manada y como grupos de caballos de trabajo, siempre referido a los que conviven y viven a campo plenamente, donde tienen por techo las nubes, el cielo, la luna, ¿me entendés? Y con el pastoreo natural. Siempre me referí a ese tipo de animal, que es el que se utiliza en los establecimientos agropecuarios. Entonces este nuevo caballo, que hoy seguramente que está en una plantilla de recomposición de 41.000 a 48.000 ejemplares nuevos, de ahí que estoy hablando de que estamos alrededor de 158.000 ejemplares a 163.000, más o menos el stock estimativo, ¿no? Esto es una cosa estimada porque nosotros la estadística no la manejamos, vos bien sabés. De todas maneras, tenemos una población nueva que ya tiene sus adultos, o sea, tienen ejemplares de 12, 14, 16 años, que son negativos a la enfermedad. Esto hace que los fundamentos que yo presenté, en primer lugar, a la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, quien realmente me dio esa apoyatura técnica profesional y de tener un apoyo y un respaldo, por lo menos a lo que yo planteaba desde el punto de vista de campo, ¿no?, del caballo de trabajo. Yo reconozco que esta asociación de profesionales tiene una vinculación seguramente que muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados acá en el Chaco, con el noreste argentino. De todas maneras, eso es para mí muy valorable porque se igualan las condiciones. O sea, el caballo chaqueño de trabajo a campo está, digamos, por esta institución, homologado con el otro caballo, con el de aras, con los deportivos de compañía. En fin, todas estas cuestiones que para nosotros, digamos, es inédita. ¿Por qué? Acá en el Chaco no hay aras. Acá no hay un establecimiento que siga una raza definida o determinada, porque, sinceramente, la ambientación el clima, la adecuación individual, hace que la adecuación de especie se vea frustrada en sus estándares raciales. Tanto es así que ya sea o en la primera generación o en la segunda generación, estos estándares raciales de medida, de peso, tamaño, desarrollo, hace que no se puedan adecuar las razas puras. De ahí que en forma práctica en el Chaco y el noreste argentino se adecúan perfectamente los cruzamientos. Y ahí es donde la yegua chaqueña nativa, digamos que tiene historia. Por ejemplo, yo tengo un establecimiento que tiene, desde el año 1904, tienen las hembras, digamos, las yeguas madres, que van siendo repuestas. Y cada tanto hay un padrillo que viene por ahí, nomás de la zona, con mejores condiciones, por supuesto, y hace 10 años incorporamos la raza criolla. Y bueno, y hacemos estos cruzamientos. Y este va a ser uno de los establecimientos de la prueba de estos animales adultos negativos a la anemia infecciosa que comparten todo el ambiente natural de manejo, como así también del pastoreo y del tratamiento que se le hacen a los animales, con la misma peonada, y de esta forma van a convivir con, y de esta manera conviven, mejor dicho, con los reaccionantes positivos, que por lo general son inaparentes, ¿no? Vos no le ves sintomatología clínica, pero sí sabemos que son positivos. Entonces, ante esta posibilidad de que existan los hermanos o los parientes, porque están todos prácticamente emparentados, tenemos un 60% de equinos que siguen negativos a la anemia infecciosa con edades de 10, 11 hasta 18 años, que lamentablemente los de 22 y 24 años se vendieron el año pasado, porque bueno, ya hay que venderlo, porque a nivel campo la tradición esa de que se mueran en el campo es como que ya desapareció, ¿no? Aunque el comprador, que es el único que tomó el espacio dejado por los propios productores y el veterinario que no puede hacer la sanidad, digamos, ante la situación esta de no hacer nada, como yo te había dicho al principio, esa cultura de que, bueno, vamos a convivir con la enfermedad. Y de ahí que yo digo que la única barrera que tuvo el virus es el equino. No tuvo otra barrera. El hombre no intervino, el hombre no participó en esto. Déjame interrumpirte un poquito, discúlpame. Te quería hacer un solo comentario, porque vos lo que acabas de decir, que lo dijiste así como al pasar, es extremadamente importante. Y lo que es importante decir es, vos sabés que yo estuve en el décimo congreso de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, que fue en Moscú, en Rusia, en enero, en los últimos días de enero. Y una de las cosas, yo fui chairman de varias exposiciones, ¿no? Y en una de las exposiciones se generó un debate a raíz de que toda la innovación tecnológica, toda la investigación y todo el desarrollo van pura y exclusivamente dirigido al caballo deportivo. Al caballo deportivo. En algunos otros casos, a algunas razas que están desapareciendo. Pero al caballo de trabajo, al caballo de tiempo libre y paseo, que son los más numerosos de todos, no le llega ningún tipo de sanidad, no es aplicable ningún tipo de investigación. Y yo creo que esa debilidad estructural en la Argentina impactó en el desarrollo y en la problemática de las enfermedades infecciosas en el caballo y su falta de lucha, digamos, de alguna manera, ¿no? O sea, hoy, por... Sí, seguí, eso te quería comentar. Vos me das pie para decirte una de las discusiones y las confrontaciones que yo tengo con, inclusive con colegas, ¿no? En donde se plantea como que el caballo, digamos, es un solo ejemplar, donde se pone a todos la misma bolsa, y yo entiendo que no es así. Porque yo te hablaba que en el Chaco estimativamente hay 158.000 a 163.000 el stock nuevo, ¿no? El stock actual. De ese stock, el 95% vienen hacia la parte urbana para los deportivos, para todas estas otras actividades. O sea, todos los cuadreros que existen en el Chaco, un 95% son de origen de los del campo, de los distintos cruzamientos. Hay un 5% que entra afuera, que probablemente a lo mejor mi estimación es poca, pero ponerle que sea un 7%. Un 7% sobre 160.000 ejemplares son 3 o 4.000 ejemplares. Contra los 160.000 que hay como población en los campos, se da esta, digamos, situación en donde hay una gran diferencia, y por eso es que yo digo que con este trabajo de investigación y desarrollo podemos llegar allí justamente a campo, donde se producen todos los caballos que después van a ir a hacer otro papel que no sea a lo mejor el del trabajo de campo, sino ir a las cuadreras, ir a la compañía, ir a los de cabalgata, a los de recreamiento. Y entonces, esta gente que tienen estos tipos de animales saben perfectamente qué es lo que hay que hacer con los caballos. Si lo alimentan en forma permanente o con raciones diarias, aunque tengan un pastoreo en lugares pequeños, pero ellos saben qué hacer con la sanidad, con la alimentación, con los tratamientos y todo. Entonces eso yo creo que tiene otro tratamiento, tiene otra forma de aplicar, por ejemplo, la resolución 617, mientras que a campo es distinto. Y además, a campo, cuando vos puedas poner una población de un 30% en un sistema de o plan de, digamos, de control y de cruzamiento orientado, estamos hablando de 30 a 40.000 cabezas. Y estas son las grandes diferencias que hay. Imagínate vos lo que te puede aportar 2.000 ejemplares o 3.000 ejemplares que están en la actividad deportiva o recreamiento y de compañía, con los otros 40.000 que entran en un programa de desarrollo, un programa de control, un programa de orientación, de cruzamiento, de una productividad orientada. Ahora, escúchame. Mucha mano de obra, y sinceramente el impacto a nivel de la población humana, digamos, ya de los que van a estar involucrados con estas tareas, se va a ver y observar en forma directa, porque van a estar mucha gente ocupados de hacer algo, y por supuesto con productos que son requeridos. Pero totalmente. Vos sabés, Jorge, que una de las cosas que a mí más me llama la atención, bueno, después yo creo que una de las razones por las cuales nos cuesta tanto llevar adelante proyectos de desarrollo, innovación tecnológica y desarrollo de proyectos e investigación, es justamente la falta de visión desde el punto de vista de la sociedad y de la política, la importancia que tiene la producción del caballo en nuestro país. Ahora, con el problema que tuvimos con el paro agropecuario, me doy cuenta que forma parte de la generalidad la problemática del caballo, o sea, por una falta de concientización en la sociedad de la importancia que es el producto agropecuario, el campo en la Argentina, es que nos vemos amenazados con una serie de problemáticas, las cuales llegan a extremos que nos es muy, muy difícil solucionar. Vos fijate que si al campo le pasó lo que le pasó hace pocos días atrás, por una falta de, digamos, de reconocimiento de la sociedad, del verdadero motor de la Argentina. Vos fijate lo que nos puede pasar en producción equina, que es nada más y nada menos que lo mismo. Vos sabés que yo he tenido hace 12 o 14 años que tengo reuniones periódicas con criadores de distintas razas, con usuarios del caballo, con propietarios. Y todos, digamos, tienen el mismo denominador común. Es como que asumen que al ser propietarios del caballo son también propietarios de todo el entorno, digamos, de todo lo que es aplicable a ese caballo. Por ejemplo, para dar un ejemplo puntual para que se entienda, que la sanidad también es responsabilidad de ellos, pero la sanidad que le quieran aplicar ellos, no sé si me explico claramente. O sea, acá hay una sanidad obligada, que lo dice Senasa, usted tiene que hacer con su caballo, tiene que hacer análisis de anemia, influenza, y vacunación de influenza y encefalomielitis. Claramente, bueno, de las veces que se tiene que hacer por año es otro tema. Pero en ninguna parte de la Argentina prácticamente, sacando los caballos deportivos, o los caballos que se trasladan, o los caballos que compiten, nadie le hace un estudio sanitario a los rodeos equinos que tienen en sus establecimientos. Cosa que es un disparate, claro, discúlpame, eso es un disparate sanitario, ¿me entendés? Y esos disparates... Eso es que... Dale, dale. En mi casuística... Yo te digo de que he encontrado con gente que dice, no, mis caballos están todos enfermos. Y resulta que vos le haces una prueba y no es así. Tiene una mayoría de negativos y adultos, ejemplares de 10, 12, 14 años que son negativos. Entonces esta es una realidad nueva. Y ahí es que yo le digo, este es el nuevo caballo. Y bueno, hay que ver si no son resistentes naturalmente. Porque la única barrera natural, como siempre digo yo, es la del caballo. Y entonces, en las jornadas estas que se van a realizar el 29 y 30 de abril, acá en el Chaco, en el predio de la Sociedad Rural de Resistencia, justamente, en la calle McGreen y Avenida Alvear, a mí me costó mucho hacer entender a mis colegas que en estas jornadas abiertas, que son para todo público, interdisciplinaria, porque hay muchos de otras profesiones que le encantan el caballo, y después está el productor y está el que solamente le gusta el caballo y lo tiene, o si no, lo quiere cuidar, pero tiene esa afinidad por el caballo. Entonces me decían que cómo vamos a presentar un programa científico si esto es para veterinario. Me parece que no, eso fue una cosa antigua, me parece a mí. Hoy tenemos que estar hablando y decir, en el Chaco, por ejemplo, que tenemos que hablar del negativo. Es el tiempo de este nuevo Chaco, en donde tenemos que decir que el caballo apto, que existen, que están, y que van a ser investigados, y que, bueno, ¿y por qué no dar conocimiento a todos, no solamente a los veterinarios, como en un momento se pretendía que las jornadas, digamos, sean exclusivamente para veterinarios? Bueno, y acá se rompió, yo gracias a Dios, y en eso también tengo que volver a, digamos, a agradecer, en el caso personal tuyo, porque cuando vos fuiste presidente de AVE, me diste esa oreja que yo siempre digo, me entendiste, comprendiste, porque viste que entender y comprender no es fácil, ¿eh? Hay veces que uno entiende, pero no comprende. Totalmente, totalmente. Entendés algo, pero no entendés por qué. Totalmente. Vos sabés, Jorge, que estoy totalmente de acuerdo con vos. Vos sabés que también tuve oportunidad allá en Rusia de estar reunido con el representante de lo que sería el SENASA americano, del AFIS, que también pertenece a la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Y este representante vino con un hiperespecialista de anemia infecciosa equina, y con los dos quedamos en ver la posibilidad de, en algún momento, en este año o el año que viene, se acerquen a Argentina para charlar acerca de cuáles serían los mejores métodos para pelear contra esta enfermedad que es muy diezma, digamos, de alguna manera, los rodeos de caballos. ¿Sí? Y bueno, y de alguna manera lo que quería decirte es que, bueno, en algún momento nos tendremos que reunir para ver cómo hacemos una, como algo así, como una reunión latinoamericana, ¿sí? Donde invitaríamos a gente de los Estados Unidos, a gente de Brasil, Uruguay, Chile, bueno, de la gente que esté interesada en analizar esta problemática, porque algunos países no la tienen, ¿sí? Pero están enfrentados y son, tienen fronteras con países que sí la tienen, y digamos que de alguna manera habría que hacer un análisis global de la situación latinoamericana con respecto, o americana, con respecto a esta enfermedad. Yo quisiera que vos nos comentes un poquito del proyecto este que se acaba de aprobar en el FONTAR para el subsidio de investigación de la enfermedad de la anemia infecciosa equina en rodeo chaqueño. ¿Por qué no nos comentás un poquito de ese programa? Bueno, se parte de la base de establecimientos. Mirá, no sé si hay un acople o qué, pero yo siento un rebote acá de mi propia voz. No sé si está acoplado algo. No importa, no te preocupes, acá está saliendo fenómeno, así que dale. Bueno, te quiero decir que se toma como base los establecimientos que tengan una historia así de guardarse, de estocar yeguas madres, aunque tengan distintos cruzamientos. Esta es una base muy importante porque donde vos encontrás en un establecimiento donde hay abuelos, padres y nietos, estás teniendo prácticamente tres generaciones que seguramente la madre del abuelo o el padre del abuelo todavía está en el campo. Entonces, esta es una es un linaje que siempre hay una familiaridad o parentesco que también, por supuesto, después se tendrá que estudiar en base a los negativos que salgan de las pruebas serológicas que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar, suponte, 40 o 50 caballos, vamos a apartar los que son negativos, se le hacen las otras pruebas hasta considerarlos realmente negativos, y a los positivos los tenemos aparte en un lugar donde ya no convivan más con él. Mientras que en otro establecimiento lo vamos a seguir haciendo convivir, ¿entendés? Y allí es donde después se hacen todas las pruebas que a nivel científico y de laboratorio se exigen para llegar, por supuesto, al ADN. Ahí es donde yo, a campo, quiero hacer la muestra con los investigadores que me van a acompañar en esta investigación. Un día de campo, de intenso calor, ponele diciembre, noviembre, febrero, también de octubre, donde vos salís con estos animales a trabajar al campo, en donde vos tenés el positivo por un lado, el negativo por el otro, y salen entre seis a caballo, y llega un momento, hay tal el ataque de insectos, de estos mosquitos, de estos tábanos, y de la mosca, que en determinado momento hay un acosamiento, yo le digo, los están acosando los insectos, y bueno, allí es donde el caballo produce una sudoración, produce se empapa directamente a nivel cara, cuello, entre piernas, que son los lugares donde los insectos se asientan. Entonces, estas son las cosas que yo digo que tenemos que investigar. Y al lado va el positivo a la anemia infecciosa. Y tanto el tábano como se asienta en un caballo, se asienta en el otro. E intenta succionar, si es que ya no succiona uno a otro. Y así uno observa, yo te digo, yo salgo a campo en verano a las 6:30 de la mañana y regreso a las 12:15, 11:30 de la mañana, son 4, 5, 6 horas a caballo que uno anda, y en forma permanente los insectos están actuando sobre ese animal. Entonces, ¿qué va a pasar en su medio interno? ¿Qué va a pasar con su sudoración? ¿Qué hay? ¿Qué sustancia, qué ferritina puede estar produciendo el animal ante este efecto reflejo que hay, ¿no? Ese ataque intenso que yo a veces digo que deben tener entre 500 y 600 ejemplares entre cabeza, cuello, entre piernas, ollares que los están atacando. Y bueno, el animal tiene que tener una reacción, tiene que haber un sistema intrínseco, fisiológico, que seguramente que por perpetuidad de especie y por la ambientación individual que yo digo y también la ambientación de de la manada, digamos, de la producción equina, yo digo que debe haber una sustancia, digamos, que inhibe toda aquella sustancia que el tábano inyecta o deja por su epitóstomo en la piel del caballo, ¿no? Lo mismo el mosquito. Entonces, esto es lo que realmente tenemos que investigar. Imagínate vos que si el tábano está picando al que es reactivo, o sea que es positivo a la anemia infecciosa, y después también se posa en el otro y continúa así con los otros negativos, y no hay en los tiempos que nosotros sabemos de incubación, no hay ninguna reacción, no hay enfermedades evidentes. Y bueno, es lo que yo digo que tenemos que ver. O sea, yo lo palpo prácticamente todos los años, muchas veces al año, y veo eso, que es lo que seguramente van a tener oportunidad de ver otras personas, de cómo es esta situación natural, cómo es esta barrera natural, cómo es la piel, por qué hay tanta sudoración, por qué existe digamos, impacto que tiene el caballo al tener tanta población de insectos sobre su cuerpo. Y yo entiendo que debe desencadenar por reflejo alguna, digamos, sustancia, no sé si enzima, proteica, ferritina, que digamos que haga, que inhiba, en el caso de que ya sea una parasitosis o una virus, como en el caso de la anemia infecciosa, ¿no? Sí. Esas son las cosas que nosotros tenemos que comprobar. Y estos caballos van a ser después, por supuesto, seguidos con todo su medio interno, hacer las extracciones semanales de sangre, como indica la experiencia y como indica la investigación. Y una vez que se obtengan estos datos, seguramente van a ser confrontados con el virus para ver qué sucede en una infección que vamos a tratar que sea semejante a la natural, ¿no es cierto?, a cómo inyecta un tábano cuando actúa en la piel del equino, ¿no? Está bien, Jorge, escúchame, Jorge. De otro seguimiento para ver qué ocurre cuando se lo confronta a nivel experimental, va a ser acá, ¿no es cierto?, pero un virus propio. Y por supuesto que se va a usar los virus del campo, ¿no? O sea, los que están de los caballos reaccionantes positivos que están allí. Se van a tener que traer muestras, se van a tener que aislar el virus para hacer ese tipo de experimentación. Bueno, esto es en síntesis más o menos, y todo esto, cuando nos damos cuenta, nos va a llevar a los dos años. Y allí entra a tallar después la parte genética, lo que yo hablaba del ADN y la parte cromosómica. Identificar cuál sería el cromosoma que tiene esta condición que puede ser heredable, y allí, digamos, definir si hay un linaje posible de resistente a esta enfermedad. Y a partir de allí, por supuesto, van a haber nuevas orientaciones como para hacer una reproducción de este tipo de ejemplares, ¿no? Que, por supuesto, va a ser de relevancia y de una fortaleza importante para el norte argentino. Ah, muy bien, Jorge. Escuchame una cosa, todo muy clarito. Escucho muy bajo. Sí, ¿ahora me escuchás mejor? Pero siempre va. Bueno, escuchá, ¿quiénes intervienen en esta investigación? ¿Quiénes forman parte del el grupo de investigación? Bueno, el grupo de investigación lo encabezo yo como doctor Jorge Castañer, después Viviana Cid de La Paz, doctora Silvina Díaz, doctora Echeverría Gabriela, doctor Guillermo Giovan Batista, doctora Mariana Yernat, doctor Marcelo Pecoraro, doctora Pilar Peral García, licenciada Hernán Guasa, licenciado Marco Tizano, doctora Egle Villegas Castaño Nazo. Estos son los grupos formales presentados para el proyecto de producción equina, caracterización de la resistencia, susceptibilidad genética a la infección por el virus de anemia infecciosa equina en caballos chaqueños. ¿Y los subsidios de dónde vienen? ¿Los subsidios de dónde vienen, Jorge? Los subsidios participan tres instituciones. La Asociación Argentina Veterinaria Equina, con un fondo para los concursos nacionales que se hagan y se presenten en producción equina. La Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Veterinaria de La Plata, y el FONCIT, que es el Fondo Nacional de Ciencia y Técnica, que es el que dobla, digamos, el fondo que ponen estas dos instituciones. De ahí surgen los recursos económicos para que esta prueba se pueda llevar adelante aquí en el Chaco y que fuera ganadora del concurso nacional ante otras propuestas. Vos sabés, Jorge, que yo esto lo estuve siguiendo personalmente durante todo este proceso que duró como un año y medio, desde que se presentó hasta que se definió el ganador, y vos sabés que entró con un montón de proyectos muy, muy interesantes, que nada tenía que ver uno con otro, ¿sí? Y lo que hay que destacar es que el proyecto ganador fue este, que peleó con otros proyectos de la misma envergadura y de la misma importancia que este, y sin embargo, bueno, es bueno saber que un proyecto que compitió con otros proyectos sobre caballos, ¿viste? Porque para que sea más claro, este estudio de investigación compitió con cualquier otro proyecto que nada tenía que ver con el caballo. Y sin embargo, ganó este proyecto. Eso pinta a las claras la importancia que ven los jueces que definieron al ganador, la importancia que tiene este proyecto, no solamente para el Chaco, sino para el NEA y para la Argentina. Así que, bueno, en cierta forma, esto es muy importante. Y después de tantos años, tu idea, digamos, o tu iniciativa ha encontrado unos buenos oídos. Escuchame una cosa, quería hablar también un poquito de la cuarta jornada de producción equina que se va a llevar a cabo los fines de abril. Yo te quiero hacer una primicia. Dale. Bueno, la primicia de que las cuartas jornadas van a ser inauguradas por el gobernador de la provincia del Chaco. Además, se va a encargar de presentar este proyecto de investigación y desarrollo. Bueno, eso es importantísimo. Esto del nuevo caballo chaqueño, de esta propuesta nueva, se encuadra perfectamente en los lineamientos políticos del señor gobernador. Porque él está ante una nueva inclusión de todas las actividades, hace que estemos en una etapa nueva y un Chaco nuevo. Ese es, el objetivo y lo que él desde el momento promocionó y lo difundió y está haciendo por esto que te digo, ¿no? Entonces esto que es innovación y que es algo nuevo y que digamos que seguramente que para algunos, yo creo que para algunos le va a parecer que es una cosa rara, o sea que no va a funcionar, pero si la naturaleza nos está indicando de que existe esta población, entonces ¿por qué no estudiarla? Y yo siempre dije que todos los libros, toda la investigación, todo lo que está escrito está hecho y orientado hacia el otro, el enfermo, el portador del virus, y se sabe hasta qué hacer con él. Pero del negativo no está nada, no hay nada, no está escrito. Es negativo y bueno, es porque un laboratorista me dijo, es porque no, directamente todavía no lo inyectaron o alguien no le metió una inyección que con una aguja que está portando, bueno, es porque no le llegó la oportunidad. Pero yo digo, si en forma natural nosotros tenemos esos ejemplares, tenemos que, en forma de tratamiento, no tenemos que provocar la enfermedad. Que seguramente que en muchos casos sucede esto, cuando se hacen tratamientos así sin control del equipo técnico, de jeringas, agujas. Hoy tan fácil es usar una aguja por animal, ¿no? O una jeringa por animal, y sin embargo hay gente que no lo hace. Totalmente. Por ahí vuelven a repicar el virus en caballos que son sanos. Yo me animo a decirte que acá en el Chaco debe haber caballos a lo mejor de 15 años que tuvieron libre anemia y después lo tratan con instrumental que no es adecuado y a partir de allí seguramente que lo inoculan. Dice, hacen una mala praxis en el sentido de usar agujas que estaban ya en uso. Y esto es lo que hay que desterrar. Esto es lo que hay que también hacer hincapié en el manejo a campo. Y por supuesto en todos los otros manejos, en todos los que usan medicamentos para los esquimos. Yo una vez en el 82 lo comparé al cuadrero acá en el Chaco como un banco de prueba, ¿eh? O sea, con estos motores que van en los bancos de prueba. Bueno, yo lo comparé porque veía que la gente que tenía su caballo y que quería máximo rendimiento, y mirá, le daba con todo, lo que sea. Venían a buscar la cajita amarilla o la que tenía la raya roja al costado. En fin, o sea, medicarlo y darle a la conciencia de ellos para que el caballo le rinda lo que ellos buscaban, ¿no? Y esto ha sucedido cosas que, por supuesto, han muerto caballos, han quedado con problemas de por vida, ¿no? Porque llega un momento que toda esta medicación que se usa para dilatar, para hacer más frecuencia cardíaca, para que haya mayor respiración y bueno, y que el músculo tenga más tonicidad, bueno, toda una condición de cosas, más vitaminas, más esto, bueno, pero después tampoco no había la desintoxicación que hay que hacer. Y ahí fue que yo ya hice un documento, en el 82, que lo comparaba con esto, con los bancos de prueba de motores. Viste que los bancos de prueba de motores entran a marchar y hasta que no se rompe, no lo dejan, ¿no? En medio de una cosa así. Y en el caballo, yo lo he visto y sinceramente me preocupaba y ahí fue que yo me ocupé de una situación que por lo menos a nivel del campo no llegue esta forma de trabajar y de forma de exigirle a los caballos el rendimiento que naturalmente no lo pueden dar. Bueno, te cuento que ellos otro, escúchame, ese tema, Jorge. Jorge, escúchame. Notorio. Yo lamento, por ejemplo, que un animal de 2 años, 2 años y 3 meses, o 1 año y 8 meses, tenga que salir de las pistas por problemas de tendones, o problemas articulares, y bueno, es por los esfuerzos que se hacen en una edad que no corresponde. Sí. Bueno, vos sabés que a raíz de eso, sí, me doy cuenta porque estoy tratando de hacerte algunas preguntas, algunos comentarios y no logro hacerlo. Bueno, de todas maneras, este tipo de temas necesitan un profundo análisis porque, te vuelvo a repetir, lo que está sucediendo con el caballo en la Argentina es que el propietario, el entrenador o el usuario del caballo asumen que pueden hacer cualquier cosa con ese caballo. Y justamente es todo lo contrario. Ellos son responsables de la salud y bienestar de ese caballo. En algún momento voy a tocar ese tema de bienestar y protección de los equinos, porque eso se va a tener que empezar a desarrollar en Argentina a nivel país. Las prioridades hoy es, creo, encontrar un rumbo en lo que es la identificación y el manejo general del caballo y la sanidad general del caballo, ¿sí? O sea, hay varios lugares de la Argentina, hay 2 provincias por lo menos que ya han salido con proyectos, con algunos hasta con leyes de identificación, y atrás de la identificación claramente viene la sanidad. Y después de la identificación y la sanidad viene el trato y bienestar, están todos como muy juntos ahí. Yo te quería comentar que, bueno, como coordinador de la Mesa Nacional de Producción Equina, lo que estamos intentando hacer justamente es hacer nuestra primera reunión del año coincidente, hacerla en el Chaco, coincidente con esta jornada de producción equina. Creo que... Ustedes estén acá. Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Creo que todos estos temas que se están tratando, a mí no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda que este trabajo de investigación sobre la anemia infecciosa equina nos va a ayudar muchísimo, porque si con los análisis más sensibles se corrobora de que hay caballos negativos conviviendo en manadas con caballos positivos, por algo es, ¿sí? Y el estudio del negativo, coincido con vos, es lo que hace falta, digamos, porque el negativo es negativo. Exacto, es lo que le falta hacer por el caballo, ¿no? Exactamente, porque exactamente. Si vos sabés que si vos lo tenés alimentado como corresponde, dándole un manejo como corresponde y conviviendo al aire libre, compartiendo todos los ambientes, y donde el otro también tiene la misma posibilidad de las mismas condiciones, bueno, algo debe estar pasando en ese otro individuo, ¿no? Algo debe estar sucediendo intrínsecamente, fisiológicamente, inmunológicamente. Eso es lo que hay que investigar, eso es lo que hay que hacer con el negativo. Totalmente, vos sabés, Jorge, que hay una cosa que nosotros tenemos que tomar conciencia. Este tipo de investigaciones dan como resultado un mayor conocimiento, no solamente de la enfermedad a la que uno está estudiando, sino cómo es la producción y la utilización del caballo en determinada área geográfica del país. En este caso va a ser el Chaco, o un lugar del Chaco, que es muy parecido a otros lugares del NEA. Y esto trae como consecuencia la posibilidad de hacer una inversión, inversión de grupos de inversión que pueden estar interesados en producir caballos, como por ejemplo, para consumo. ¿No es cierto? Que lo cual, en el cual Argentina es primer exportador mundial sin tener productores de caballos para esto. Vos sabés que acá el Chaco como provincia aporta para este rubro de consumo, o sea, animales que van a frigorífico, una media de 16.800 cabezas por año. Entonces, quiere decir que el 20% prácticamente, o el 10% de la población total se va a frigorífico. Y acá yo quiero decirte algo muy íntimo que nos sucedió últimamente. Nosotros queríamos tocar el tema de comercialización del equino en el Chaco. Y lamentablemente no podemos tener ningún parámetro, porque la comercialización está en manos de gente que tomó el lugar que lo dejó el productor y que, por ende, el veterinario no puede estar presente con la sanidad para la venta de ese equino. Entonces, esos espacios que se dejaron abiertos ante la inactitud del Estado de no tomar medidas, de no tomar una orientación, entonces... esos espacios los ocuparon los revoleadores, como nosotros le llamamos, los que compran de uno o de dos caballos, y esa figura está contemplada en la resolución. Aunque a vos te parezca mentira, hay campos que son de exportación de caballos, tienen una marca propia, reúnen todos los requisitos que dice la resolución, creo que son como 3 o 4 páginas, desde el artículo 23 al 23.34, una cosa así, y inclusive con el anexo 3, en donde, digamos, rellena de esa declaración jurada. Y esos establecimientos que acopian los campos, según la resolución del SENASA, tendrían que tener un libro de ingreso, un libro de control sanitario y un libro de egreso. Y sin embargo, eso no ocurre. Entonces, el que compra el caballo, te lo compra por 250 pesos a 300 pesos hoy, a nivel campo, y sin ningún control. Y después, ese mismo individuo, ese comprador, tiene la posibilidad de volver a introducirlo a los campos, y lo que a él le parece es mandarlo a frigorífico. Así todo, nosotros tenemos que 16.800 caballos se van fuera de la provincia, pero que a nivel ONCA, y en la estadística que hay, la provincia del Chaco, y ni una otra, a excepción de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y La Pampa, son las únicas que faenan equino, o sea, son las únicas que tendrían equino a nivel país. Las otras provincias no figuran en la estadística. Vos por ejemplo, ves precio promedio, peso promedio de equino de faena, y figuran solamente 5 provincias. Las otras provincias es como que no tienen equino para faena. Bueno, lo que sucede, Jorge, es que aparecen solamente las provincias que tienen frigorífico. Por eso no aparecen las otras provincias. Bueno, pero vos sabés que lo cierto es que nosotros no tenemos una estadística de nada. Si yo quiero saber cuántos caballos de carrera hay, no lo encuentro en ningún lugar, a no ser que me meta en los lugares de los mercados cautivos del caballo de carrera, por ejemplo, y asimismo con los de poli, qué sé yo, porque ni siquiera en las páginas institucionales aparecen los nacimientos, la cantidad de yeguas madre, los padrillos, etcétera, etcétera. Y al no identificar los caballos, ni siquiera sabemos cuántos caballos existen en las manadas argentinas. Por eso no sabemos cuántos caballos hay en Argentina. ¿Entendés? Es un problema que no terminamos nunca de solucionarlo, ¿viste? Porque ¿cómo puede ser que un país como la Argentina, que tiene todos los caballos que tiene, y que tiene todas las actividades que tiene con el caballo, y que exporta caballos y toda la historieta, no sepamos cuántos caballos tenemos? Y ni siquiera aparentemente quiero ver si en el próximo censo agropecuario desarrollan los formularios para caballo, porque el formulario hoy para caballo es un chiste, ¿entendés? Así que bueno, Jorge, hicimos una nota larguísima, te quería agradecer todo tu tiempo y todas tus expresiones, pero bueno, también te cito para hacer otra nota para después de la jornada de producción equina, que son a fines de abril. Así que lo que yo te quería comentar es que ahora mismo pongo en el blog, porque con esta nota la estamos grabando, pongo en el blog todo lo referente a las jornadas, para que la gente pueda acceder a ellas y pueda acceder a toda la información o pueda preguntar todas sus dudas. Creo que es fundamental el desarrollo y la participación del interior en todos estos proyectos, porque creo que de ahí va a venir un poquito toda la solución a la problemática de la producción y utilización del caballo en nuestro país. Así que bueno, te quiero mandar un saludo muy grande y te quiero agradecer esta charla muy interesante que tuvimos. Bueno, de alguna manera el agradecido tendría que ser yo, ¿no? Porque nosotros estamos a 1.000 kilómetros de distancia, tenemos realidades diferentes pero problemáticas similares. Con poblaciones diferentes, pero también con esa problemática similar. Y las inquietudes seguramente hay que canalizarlas cuando uno está con esa comisión, con eso de que uno está proponiendo algo que va a ser beneficioso para muchos. Es parte de lo que me han inculcado a mí en la Universidad del Noreste, cuando estudié mi carrera de veterinaria y mi doctorado. Y eso es lo que yo intento hacer con estas dos actividades que yo tomé los últimos 10 años, que es la parte de equina y la parte de carne apta para consumo de gente que necesita carne bovina, digamos, con menor contenido graso, ¿no? En donde hice una investigación importante sobre razas cruzantes. Y bueno, decirte que no voy a bajar los brazos mientras haya alguien que me apuntale, me dé la oportunidad, y por supuesto me ligaré con ellos para lograr esto que tanto anhelamos los que queremos los caballos, jerarquizarlo y que realmente tengan su valor final también recompensado y que tengan ese valor agregado que acá en nuestro Chaco no se está dando. Bueno, listo, fuiste clarísimo y en eso estamos todos nosotros, porque yo estoy exactamente en lo mismo. Te mando un saludo grande y espero verte, espero poder ir a las jornadas y bueno, ahí seguiremos charlando. Un saludo para vos y para todos los tuyos. Te esperamos porque estás incluido en la mesa de análisis para un documento que seguramente que va a ser presentado también a esa mesa nacional que la que vos estás intentando que te haga la primera reunión del año acá en el Chaco. Muy bien, allí estaremos entonces. Te mando un saludo grande. Gracias, Jorge. Bueno, estamos aquí con el señor Eduardo Benwick, que es el presidente de la Sociedad Rural de Concordia. Eduardo, ¿dónde estamos y por qué estamos? Bueno, antes que nada un saludo para toda tu audiencia. Estamos en inmediaciones del cruce de la Ruta Nacional 14 y la Ruta 18, al sur de Concordia, unos 30 kilómetros. Estamos en esta campaña de paro nacional agropecuario, en contra básicamente del aumento de las retenciones, pero también por toda la ausencia de una política agropecuaria que nuestro país no tiene, ¿no es cierto? Entonces el reclamo es de amplios sectores y últimamente también ya es un clamor ciudadano en vista del discurso de la señora presidenta de hace 2 días que no conformó a nadie. Está muy bien. Eduardo, recién acabo de escuchar que un juez aceptó recurso de amparo para retrotraer todo al 10 de marzo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Y bueno, yo creo que tendría que haber algo de eso, porque esto tiene que tener, este conflicto que se ha agravado mucho, tiene que tener una salida, ¿no es cierto? Y por supuesto que la salida tiene que venir de la presidenta o, si no, del poder jurisdiccional de la justicia, ¿no es cierto? Creo que lo mejor sería que la justicia y un juez federal tome cartas en el asunto. Creo que es una buena medida. Está bien, es una salida muy ecuánime para las dos partes. Ahora, yo en este programa yo siempre hablo de caballos, pero tampoco podemos permanecer ajenos con este problema tan grave que ha sucedido en la Argentina. Mi pregunta siempre es, con el tema de caballos siempre fue la misma, ¿por qué la gente no sabe nada de lo que representa realmente el caballo? Y trasladándolo al campo, si la percepción de la sociedad fuese la que realmente tiene que tener, esto no hubiese sucedido, porque si hubieran sabido que el campo en este país es el motor. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo crees vos que se tiene que seguir adelante más allá de este conflicto? Y bueno, tenemos que seguir concientizando a la sociedad, cosa que hemos hecho últimamente, estos últimos días. Hemos encontrado un eco favorable, te diría que la gran mayoría de la gente, y creo que también es un déficit que tenemos a veces los dirigentes de no saber transmitir, el problema del campo a las grandes masas urbanas. Pero creo que a raíz de que este conflicto está en todos los medios, esto se ha propagado y se ha instalado en toda la sociedad en su conjunto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Te mando un saludo grande. Muy amable y gracias a vos. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está el doctor Jorge Tamaño, que es presidente del grupo CREA Concordia. Hoy es 27 de marzo y como ya verán, estamos en la ruta, en el corte que se generó, ¿en dónde, Jorge, y por qué? Sí, buenas tardes. Estamos acá sobre la ruta 14, reclamando al gobierno estas medidas que creemos totalmente injustas, ¿no? Estamos en la ruta 14, a unos kilómetros de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el concepto de la lucha, la definición? ¿Por qué están haciendo este corte puntualmente? Bueno, el problema inicial de todo esto es que, como ustedes saben o están enterados, el tema de la soja en el mundo, un commodity que ha subido a valores extraordinarios, ha creado una actividad muy rentable, que eso es verdad, una actividad económica muy rentable, y que genera esto en el gobierno una preocupación lógica, como hablan ellos, de un tema de monocultivo o de otra desplazamiento de otras actividades en los campos por reemplazo de esta soja. Inicialmente empezó así y se tomaron unas medidas de retenciones para que la actividad no sea tan rentable y volcar ese tema de retenciones al subsidio o al desarrollo de otro tipo de actividades agropecuarias. Esto venía perfectamente bien, se venía tolerando ya que la actividad estaba dando renta hasta que esta retención llegó a niveles del 35%, y de igual forma se venía pidiendo al gobierno, ya que este tipo de retenciones no se veía volcado ni a localidades del interior, ni al fomento de otras actividades que están siendo muy castigadas en la región, o a actividades de agricultura que tenían o que tienen zonas marginales en un desarrollo y más complicaciones en temas de rendimiento, y con esto las rentabilidades son diferentes. Se venía pidiendo al gobierno reuniones hace años, un año y medio aproximadamente. El gobierno desoye de todo esto, no acepta la propuesta de proyectos a largo plazo, que es lo que se necesita en inversiones de este tipo, en negocios como cría, por ejemplo, que es un negocio a largo plazo, campos que están teniendo rentabilidades y márgenes muy bajos, negocios que son a muy largo plazo, y los que no son realmente, parece, de interés del gobierno, ¿no? Esa es la preocupación, y justamente en este momento los insumos de este año han subido a valores extraordinarios. Nosotros, para que se den idea, estamos pagando una tonelada de diamónico el año pasado a inicio de cosecha $400, $500, hoy le estamos pagando a $1,100. El glifosato, que es un herbicida que se usa habitualmente para la técnica de siembra directa, pagándolo $3, estamos hoy pagándolo $6-7. Y encima de todo esto, el gobierno, sin consulta y sin atender el reclamo a productores, toma la decisión de aumentar las retenciones en un manejo totalmente unilateral y de carácter recaudativo. Ellos lo que están interesados, me parece a mí, en el tema de la recaudación de plata. No hay un proyecto ni ganas de sentarse con los productores a armar proyectos a largo plazo, más allá de política y cosas. Lo importante sería acá sentarnos y charlar proyectos a largo plazo. Todas estas inversiones del agro son a largo plazo. Acá nosotros hemos deshecho cadenas de invernada, vacas de cría, por manejos que están totalmente inadecuados. La gente que está sembrando trigo, está a punto de empezar a sembrar trigo, no sabe qué costo tienen continuamente precios limitados del trigo. En la ganadería pasa lo mismo, los insumos se han ido al diablo, los costos de pradera el año pasado, supongo que en una implantación de pradera estábamos hablando en $300 y hoy estamos hablando ya de casi 600 o $500, cosas que se hacen en actividades de este tipo totalmente inmanejables estos costos, ¿no? Volviendo a la actividad totalmente falta de rentabilidad. Bueno, yo creo que, resumiendo un poquito lo que vos acabas de decir, que me parece que quedó totalmente claro, el tema es sentarse a discutir temas de mediano plazo, como no puede ser de otra manera, porque el corto plazo en el campo no existe. ¿Y por qué crees que el gobierno no se quiere sentar? ¿O por qué esto se demora tanto? Porque es hace 16 días que están de paro. Sí, me parece a mí que esto ya no tiene hoy, si no sé de alguien, no tiene arreglo. Esperemos que sí sea, que ellos escuchen y traten de sentarse con nosotros a charlar estos proyectos a largo plazo. A nosotros nos interesa trabajar esto, es lo que sabemos hacer. La gente, ellos hablan de un aumento de precio de los campos, que es real, es cierto, es lógico hablar y el campo ha tenido, pero nadie va a salir a vender las fábricas que fabrica galletitas si vos sos vendedor de galletitas. Totalmente. Nadie va a salir a vender los campos porque nosotros no sabemos hacer otra cosa que producirlo. No es un negocio tener la tierra. Si lo mismo que vos tengas parado una fábrica y tu fábrica por un loteo que te hicieron al lado un country subió el 60%, vos no vas a vender tu fábrica. El precio es ese y el negocio es este. Nosotros sabemos hacer esto y queremos que sea rentable. Y bueno, esperemos que esto tenga un nivel de cordura suficiente y gente inteligente para sentarse, hablar y crear proyectos y que todos podamos ir para adelante. O sea, es que lamentablemente yo lo que estoy escuchando es que esto es una pulseada, como para terminar, porque creo que tenía que ir a la asamblea. Que esto es una pulseada, y yo creo que nada que ver con una pulseada. Esto es tratar de conseguir el equilibrio y que todas las partes queden conformes con las soluciones que se encuentren. ¿No te parece? Sí, que es lógico. Es lo que nosotros estamos buscando. Yo creo que nadie está buscando, como dice el gobierno, obtener más renta. El problema grave acá es que del gobierno, me parece que de mucha gente, es que no se da cuenta que los campos no son todos iguales, no todo el campo es igual en la Argentina, en ninguna parte del mundo. Un campo en provincia de Buenos Aires, en la zona maicera, no es lo mismo que un campo en la zona sur de Entre Ríos, que no es lo mismo que un campo en el norte de Entre Ríos, en niveles de fertilidad, en lo que en el desarrollo, en las alternativas que tiene cada campo, los niveles de rendimiento de los cultivos son diferentes. Estás hablando, suponete, un norte de Santa Fe o de el sur de Santa Fe o la zona maicera, de rendimiento de maíz de 12.000 kilos o 14.000 kilos. Nosotros acá en el norte de Entre Ríos lo estamos haciendo con todo esfuerzo y las rentabilidades y los cosechos nosotros sacamos 7-8 mil kilos con todos los esfuerzos, se complican. Y más arriba, está hablando del sur de Corrientes, campos que no tenés otra alternativa que ser criador, lamentablemente están muy complicados, ¿no es cierto? Está bien, bueno, entonces lo que se busca es diálogo, comprensión, equilibrio, ecuanimidad y proyectos a largo plazo. Proyectos a largo plazo, sí, bueno. Bárbaro. Bueno, el tema de retenciones, yo creo que los niveles se pueden hablar, se pueden conversar, nadie está, es decir, hasta ahora, hasta 15 días atrás, el nivel de retención era el 35%, que es una barbaridad. El mismo ministro de Economía creo que tiene escrito bibliografía que a él le parece una barbaridad retenciones arriba del 9%, y ahora nos aplica un 46%, es decir, que hay una incoherencia total de pensamiento, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, está clarísimo, Jorge. Te quiero agradecer toda esta charla, que fue muy... muy esclarecedora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sigan bien. Hasta luego. Bueno, hoy estamos con el doctor Céltico Rodríguez. Bueno, acá voy a retomar un poco la transmisión yo, porque la parte de Céltico Rodríguez, que era del caballo peruano, la voy a dejar para otro programa. Yo puse a propósito estas dos notas que hice en Concordia, cuando fui, realmente mi viaje a Concordia fue por motivo de trabajo, pero aparte para asistir a la reunión CREA que se hacía, la reunión CREA Concordia, porque básicamente me interesa muchísimo conceptualmente cómo se tratan los temas y cómo existe una concentración y un desarrollo y análisis de toda la problemática de cada uno de los productores que forman ese grupo. Es conceptualmente y filosóficamente, creo que es algo fuera de lo común cómo hacen estas reuniones, y me detengo básicamente ahí, porque creo que debiéramos empezar en general a trabajar así, ¿sí? En un intercambio de información y en una crítica constructiva hacia cómo es la producción en cada establecimiento de las personas que forman el grupo CREA, un determinado grupo CREA. El tema es que cada mes se reúnen en un establecimiento distinto, se recorre el establecimiento, se hace un análisis de la producción y qué es lo que tienen planeado para el futuro, y cada uno es como que da su opinión de lo que haría si ese establecimiento fuese suyo. Realmente se trabaja en forma con mucha confianza, con mucha seriedad, y realmente es lo que tendría que tender a hacer en este momento en este enfrentamiento, me sale la palabra lamentablemente, que tiene hoy el gobierno con los productores agropecuarios. En negociación hay, en general, entre todos los temas que se tratan, hay un tema que creo que es sumamente importante y clave, sobre todo en este tipo de conflicto, que aparentemente, ojalá me equivoque, ¿no?, que aparentemente no tienen, por lo menos lo que es hoy a la vista de hoy, 22 de abril, una solución integral. ¿Sí? ¿Y cuál es? Bueno, acá hay dos partes en conflicto. Una son los productores agropecuarios y otro es el gobierno nacional. El gobierno nacional dice una cosa, los productores agropecuarios dicen otra. Aparentemente, ninguna de las dos partes va a ceder en beneficio, para mí no es de alguna de las dos partes, sino en beneficio del país entero, para terminar con esta incertidumbre y para terminar con esta angustia. Yo, básicamente, este gobierno tiene una forma de resolver las cosas que es como muy forzada, ¿no? Me sale esa palabra, muy forzada. Es decir, yo creo que las cosas son así, las veo así y así voy a seguir. Pero del otro lado, la otra parte, es como que no ve las cosas así. Y la sociedad se mantiene a la expectativa y en algunos casos azorada viendo lo que está sucediendo y cómo se desarrollan los temas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es en esos dos, en estos casos, la tercera posición? La tercera posición es aquella posición que deja conforme, de alguna manera, a las dos partes en beneficio de un todo. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio del todo? Bueno, ya más o menos lo dije, es la Argentina y todos nosotros los argentinos, que de alguna manera y de una vez por todas queremos ver que nuestros gobernantes tienen los criterios o utilizan los criterios necesarios para solucionar esta problemática, no para ver hasta qué límite la pueda llevar para ganar, de alguna manera, por la fuerza, ¿sí?, una negociación que está estancada. O sea, creo que las cosas así no se pueden resolver. Creo que en algún momento tiene que privar el criterio, ¿no?, la seriedad, la de decir, bueno, está bien, vamos, ¿cómo arreglamos este problema sin utilizar de alguna manera la fuerza ni la presión exagerada? Porque realmente lo que está sucediendo en la Argentina es algo realmente insólito. Es insólito. Cuando nos va mal, porque nos va mal, cuando nos va más o menos, porque nos va más o menos, cuando nos va bien, porque nos va bien, siempre tenemos estas caídas al abismo que generan no solamente una falta de confianza entre nosotros los argentinos, ¿sí?, porque ahora es como que todas las partes están heridas y tenemos que entrar a suturar, a limpiar heridas, a mirarnos con recelo, a evaluar por qué pasó esto y no pasó otra cosa. ¿Cuándo vamos a terminar con la violencia, con la violencia verbal, con la violencia física? ¿Cuándo vamos a actuar con criterio? ¿Por qué no podemos aceptar que nos equivocamos? Y a lo mejor, ¿por qué no podemos aceptar que en la negociación hay cosas que se puedan hacer mejor que otras? Es muy importante que trabajemos en ese sentido. Es muy importante que trabajemos en ese sentido. La Argentina es un país que tiene riquezas, no es un país rico. Es un país que tiene riquezas. Los países ricos son aquellos que tienen muchísimo petróleo, muchísimo oro, que ya hacen de alguna manera con un relativo poco esfuerzo, tienen un cúmulo de capital enorme o de reservas enormes. Bueno, nosotros todo eso lo tenemos que trabajar. O sea, el desarrollo, la innovación tecnológica, la investigación, la inversión en nuevos productos es carísima. ¿Sí? Ahora, si nosotros somos un país que claramente podemos alimentar a millones de personas, trabajemos en ese sentido y crezcamos no solamente en la parte primaria, con la materia prima, sino en los productos elaborados que le dan un valor agregado enorme. Porque eso también es con lo que pasa con el caballo. ¿Sí? Bueno, hay un sector que se desarrolló, que invirtió, que hizo investigación, que hizo innovación tecnológica y que hizo desarrollo a un nivel pocas veces visto. Que le pueden dar a la Argentina un salto cualitativo enorme. Tan enorme puede ser ese salto cualitativo que el cálculo es que en 10 o 15 años la Argentina puede salir del subdesarrollo. Ahora, claro, cuando yo escucho eso y veo lo que nos está pasando, ¿podremos salir del subdesarrollo económico solamente? ¿O también podremos salir del subdesarrollo educativo y cultural? ¿Sí? En el tapete hay muchas fichas puestas, de todos colores, ¿sí? Está el color de la salud, el color de la educación, el color del trabajo, de la generación real del trabajo, está la parte de investigación, está la parte de desarrollo, está la parte de desarrollo social, cómo hacemos para tener una sociedad integrada, una redistribución lógica, porque como escucharon a esta gente hoy, aceptan la distribución, les parece fenómeno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? Tenemos que trabajar, los argentinos nos tenemos que involucrar, de una vez por todas nos tenemos que involucrar, porque como digo siempre, hace años le estamos pasando una pelota de plomo a nuestros hijos, no sé por qué cantidad ya de veces vamos, que ya hicieron lo mismo, nuestros padres hicieron lo mismo, bueno, tenemos que terminar con esta historia. Alguna vez la pelota se tiene que transformar en una pelota a la cual se pueda jugar, y no que cada vez que la pateamos nos partimos el pie en dos. Bueno, seguiremos en el próximo programa, el martes, por ahí el martes que viene no, si logro tener una conexión de internet, hago el programa, sí, porque voy a estar en Chaco. Pero si no, el otro martes o el jueves o el viernes hago un programa para mantener la continuidad. Quiero mandarles un saludo a todos y agradecerle a mis auspiciantes, ¿sí? A Clasificados Hípicos, al Laboratorio Betec, a Pedigree Sayago, que es analista de Pedigree, como su nombre lo dice, y al frigorífico Uriburu. Este programa es para mejorar los conocimientos sobre la industria del caballo en nuestro país y en el mundo. No dejen de ir al blog y recorrerlo. Les quiero recordar una cosa. Hay muchos objetivos tiene este blog. Uno es consolidar un programa de difusión de la industria del caballo en la Argentina utilizando las nuevas tecnologías de la información, de una manera innovadora y aplicándolas a áreas de comunicación social, difusión y archivo.